Juan Onofre, con sus vallas sin igual, caminando muy derecho y sin dejar de cantar. A cualquier hora del día oímos a Juan Onofre, que entona su melodía y repite sin cesar. ¿Dónde están los pajaritos? En aquel árbol están. Todos ellos se volaron, con el tiempo volverán. Llama por teléfono, Juan Onofre, que a ti te gusta mucho. ¡Ay! Gente se anima cuando ve a Juan Onofre y a su lado se le arrima a pedirle una canción, alzando este su bordón y aclarando la garganta con todo su corazón, la misma canción le canta. ¿Dónde están los pajaritos? En aquel árbol están. Todos ellos se volaron, con el tiempo volverán. ¡Opa! ¡Ay, Juancho! Por ahí viene Juan Onofre con su valla sin igual, caminando muy derecho y sin dejar de cantar. A cualquier hora del día oímos a Juan Onofre, que entona su melodía y repite sin cesar. ¿Dónde están los pajaritos?